día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. The Weeknd se despide de su nombre artístico. Martha Stewart, modelo de Sport Illustrated a los 81 años. Karol G repitió sesión en el Tiny Desk de la radio pública de Estados Unidos. El Festival de Cannes arranca con protestas por presencia de Johnny Depp en la alfombra roja. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Enya y conmemoramos un año del fallecimiento de Donna Summers, Evangelis. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Enséñame alguito que sea deleito. Mami, buena hueca. Que me tienes mal y haciendo cerebrito. Mami, buena hueca. Enséñame alguito que sea deleito. Mami, buena hueca. Que me tienes mal y haciendo cerebrito. Quítate lo que no te deje nada. Sube la camarita, un poquito más. Que ya casi ni te veo. Ponte como ahorita en esa misma posición, mami, de palita. Por encima del hombro, tírame una guiñadita. Si tuviera ahí, te pasaría la lengüita. Si tuviera ahí, te comería completita. Pero tranquila, que yo paso a buscarte ahorita. No daría por escuchar tu voz. Baby, enséñame todo. Quítate todo. Ponelame, baby. No lo pienses, dame un gol, amor. Mami, pon la hueca. Y enséñame algo que sea deleito. Mami, pon la hueca. Que me tienes mal y haciendo cerebrito. Enséñame algo que sea deleito. Mami, pon la hueca. Que me tienes mal y haciendo cerebrito. Desnúdate despacio y enséñame tu cuerpo entero. Imagina que estoy ahí besándote por el cuello. Acércate un poquito de esto y de aquello que tanto te gusta. Me trago de la mía, tú haces de la tuya. Es más rayita en caramelo, tú echándome piel y yo pidiendo pompa en cielo. Ya te tengo ganas, tú me tienes ganas de seguir hasta mañana. Desnúdate en la cama, no te pongas la pijama, que quiero vacilar un rato. Enséñame algo que sea deleito. Mami, pon la hueca. Que me tienes mal y haciendo cerebrito. Mami, pon la hueca. Enséñame algo que sea deleito. Mami, pon la hueca. Que me tienes mal y haciendo cerebrito. Mami, súbela ahí. Un poquito más para arriba. Para verte mejor. Farruko, OOP, Duran, a little wizard, Young Hollywood, okay. Muchachos, la carretera es de nosotros. El talento de lo que mami por la hueca. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. ¡Ya no puedo más! ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del Café de la Mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. ¡Oh! Estas son las efemérides de hoy. Hoy es el 17 de mayo. Es el 137º día del año. Quedan 228 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo. Hoy 17 de mayo de mayo se celebra el Día Mundial de Internet, Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, Día Mundial del Reciclaje, Día Mundial de la Hipertensión Arterial y el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Un día como hoy nacieron, en 1806, Pascual Madoz, autor del Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico de España. En 1845, nació Jacinto Verdaguer, poeta español en lengua catalana. En 1864, nació Melquíades Álvarez, jurista y político español. En 1886, nació Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena, Alfonso XIII de España, rey. En 1911, nació Alfredo Mayo, actor español. En 1935, nació Rafael Canogar, pintor y académico español. En 1936, nació Dennis Hopper, cineasta estadounidense. En 1942, nació Ramón Sánchez Ocaña, periodista español. En 1945, nació Tony Roach, tenista australiano. En 1961, nació Enya, cantante irlandesa. En 1969, nació Joan Llaneras, ciclista español. En 1971, nació Máxima Sorregueta, reina consorte de Holanda, esposa del rey Guillermo Alejandro de Holanda, de origen argentino. En un día como hoy fallecieron, en 1510, Alessandro Botticelli, pintor italiano. En 1727, falleció Catalina I de Rusia, esposa de Pedro I el Grande. En 1838, falleció Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, político y diplomático francés. En 1987, falleció Carl Gunnar Myrdal, economista sueco. En 1990, falleció Antonio Puigvert, urólogo español. En 2002, falleció Ladislao Kubala, futbolista y entrenador húngaro, nacionalizado español. En 2004, falleció Tony Randall, actor estadounidense. En 2009, falleció Mario Benedetti, escritor uruguayo. En 2012, falleció Donna Summer, cantante estadounidense. En 2013, falleció Jorge Rafael Videla, exdictador argentino. En 2018, falleció Ramón Vila, cirujano taurino, español. Estas son las efemérides de hoy. En 1856, en España, la reina Isabel II crea la Orden de la Beneficencia, en forma de condecoración civil, para recompensar servicios extraordinarios realizados en torno a calamidades públicas. En 1924, se inaugura el nuevo campo de deportes del Club Madrid, en la carretera de Chamartín, donde después sería construido el Estadio Santiago Bernabéu. En 1943, Segunda Guerra Mundial, la RAF, Fuerza Aérea Británica, bombardea el corazón industrial de Alemania al destruir tres presas en el Valle del Ruhr. En 1946, el dictador rumano mariscal Ion Antonescu es condenado a muerte. En 1973, el Comité Senatorial de Watergate comienza sus audiencias televisadas a nivel nacional. En 1990, la Organización Mundial de la Salud, OMS, suprime la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. En 1992, el Papa Juan Pablo II beatifica a José María Escrivá, fundador del Opus Dei. En 2000, los científicos Luc Montagnier y Robert Gallo son galardonados con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica por su descubrimiento del virus del SIDA. En 2015, el Estado Islámico, EI, toma el control de la ciudad iraquí de Ramadi. En 2019, Taiwán se convierte en el primer país de Asia en legalizar el matrimonio gay. Estas son las efemérides de hoy. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Thank you.

move the crowd like when the D's roll up. So all the money in my jeans fold up. Hold up, don't get your eyes swole up. All black and blue on the bottom. I love the beef. Smacking you ain't a problem. I got family in Ponce and family in the city. New Yitty, the home of Big L and Biggie. I'm so pretty, pinky ring about 50. Doing 50 in a lap with D.Y. on the track. My boo, no se limita la hora de romper su boom boom. My ghetto report card, I made the honor roll. Yeah. It's getting hot in here, shorty taking off her clothes. Shake what your mama gave you, make me holler, whoa. We got the whole club out of control. Come Daddy on. Yankee got me smoking that Bodega. I got my G-Unit boots on, so you can get stumped. Or you can quit playing and come on and get crunk, yeah. Claro que sí que estamos bien y en la mano te pongo un negocio que te conviene más de buena fe. If you give me that, I'll give you some of this. Go. If you give me that, I'll give you some of this. Go. If you give me that, I'll give you some of this. Como dicen los boricuas, te voy a dar Guayaquil. De Puerto Rico, Los Ángeles, de New York, like Jerry Cell. Yeah. Este guerrero latino representado. Yeah. Muero de pie antes de vivir arrodillado y tú eres feca. Yeah. Más feca que Chinatown. Ando con el G-Uni que es la unidad gorila. Combinación perfecta de los real killer. Las matemáticas son fáciles, no seas bruto, papi. 4 menos 3 es igual a Gangri. What? Café de la mañana, humor inteligente.

The Weeknd se despide de su nombre artístico y se presenta como Abel Tesfaye en redes sociales. Después de años de utilizar su famoso stage name, el cantante canadiense ha decidido cerrar este capítulo en su vida y lanzar nueva música bajo su nombre real, según reveló en una entrevista para W Magazine. Su próximo álbum podría ser Último Hurrah, como The Weeknd. Este cambio llega después de que el artista expresara su deseo de matar a The Weeknd para seguir adelante con su carrera musical. Martha Stewart, empresaria estadounidense de 81 años, se convierte en la modelo de mayor edad en aparecer en la edición anual de trajes de baño de Sport Illustrated. Stewart posó en la portada con un traje de baño blanco y una capa dorada en República Dominicana para el fotógrafo colombiano Rubén Afanador. La empresaria afirma que su motivación para aparecer en la portada no fue el salario, sino demostrar que las mujeres de su edad aún pueden verse, sentirse y estar bien. Stewart es conocida por sus libros de superventas de cocina y su programa de televisión sobre entretenimiento y decoración.